Bueno, les decimos que nosotros ahora, ya les habíamos anunciado, está Diego Martínez en la Universidad de la República, en la Sala Maggiolo, donde se va a hacer una conferencia de prensa por parte de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur para anunciar cuáles fueron los avances que se dieron, ¿no?, en la elaboración de estos kits para la detección del coronavirus. Sí, se ve que optaron por esta modalidad de una conferencia, además con esto de evitar aglomeraciones. Se hace vía internet, van a pasar una clave para poder hacer preguntas, en fin. Digo, adoptaron esta modalidad porque habrá habido mucho pedido de prensa de entrevistar a los científicos, sí, uruguayos jóvenes, en su mayoría, por lo que vimos en las fotos que difundieron, que llegaron a la elaboración de este kit para de prueba, ¿no?, de coronavirus. Entonces optaron por hacer una conferencia, exacto, antes de ir atendiendo medio por medio, que habrán tenido mucha demanda. Está Diego allá y estamos, sí, aguardando las indicaciones de cuándo comience esto. Yo dije Universidad e Instituto Pasteur, pero también hay que decir Ministerio de Salud Pública, uh-huh, incluso el propio ministerio, presentando esta noticia en este momento, dice: el ministro Salinas dará una conferencia de prensa junto a autoridades de la universidad y el Instituto Pasteur. Tema: avances del desarrollo del test diagnóstico para detectar COVID-19, elaborado por científicos de la UDELAR y el Instituto Pasteur Montevideo. Vía streaming, todavía no tenemos la forma todavía de... Todavía no se han comunicado. Si es abierto, también les vamos a indicar cómo hacerlo, si es que cualquiera lo va a poder ver. Claro. Pero pidieron que los medios se acreditaran en el día de ayer para hacerles llegar la forma de conexión a la transmisión vía internet de conferencia y poder hacer preguntas, ¿no? Exactamente. Nosotros temprano decíamos sobre el Instituto Pasteur, que conocemos poco, me parece, todos, y que el Instituto Pasteur es una institución que está creada desde el 2004 por un acuerdo allí entre los gobiernos de Francia y Uruguay, y que lo que apuesta, obviamente, es al desarrollo de la ciencia, ¿no?, de la investigación científica. El de Montevideo, el Instituto Pasteur de Montevideo, integra una red internacional. Son 33 centros independientes. Están en los 5 continentes. Lo que comparten son los valores con los que trabajan. Acá en Montevideo está formado por plataformas científicas de alta tecnología. Nombrábamos algunas: genómica, proteómica, bioinformática, que ahora Hernán les explica lo que es cada una de estas cosas, biología molecular y celular, laboratorios abiertos a proyectos de investigación de científicos jóvenes, un centro de enseñanza internacional con cursos sobre los más recientes conocimientos biológicos y tecnologías de punta. Decíamos que fue creado el 14 de julio de 2004 y fue un acuerdo emblemático, definen ellos, entre el gobierno de Uruguay y el gobierno de Francia, 2004. En la ley de creación se autoriza al Poder Ejecutivo y a la Universidad, junto al Instituto Pasteur de París, a crear una fundación cuyos fines principales son la realización y difusión de investigaciones científicas y tecnológicas en el campo de la salud humana y con objetivos acordes a los del Instituto francés. Y se autoriza la celebración de un convenio para que la deuda histórica de Francia con Uruguay, originada en la Primera Guerra Mundial, fuese reconvertida en aportes para la creación del Instituto formalmente. El Instituto fue inaugurado el 8 de diciembre de 2006, cuando ya había cambiado el gobierno. Uh-huh. O sea, se crea con Valle y lo inaugura Tabaré Vázquez. Y empezó a operar en febrero de 2007. Ya nos mandaron el link. Bien. Se ve al rector de la universidad, ¿no? No hay audio todavía. Por ahora no. Todavía no hay audio, bueno. Ahí está probando el rector Rodrigo Arim. Bien. Hasta ahora, como autoridades, solo se ha mostrado a él, ¿no?, en la imagen, la transmisión que está haciendo. Están preguntando si se escucha. Sí. ¿Se escucha ahí? Van a ir ajustando seguramente, ¿no? Están haciendo pruebas técnicas porque esto es claro. Streaming, es precisamente transmisión por internet, digamos, para traducirlo así muy básicamente. Y todos los medios que nos hemos acreditado se van sumiendo. Ahí está saludando el rector Arim. Quiero empezar agradeciendo en el día de hoy la presencia del ministro de Salud Pública, Juan Salinas, en esta Universidad Pública, en esta Sala Mayor. Es un gusto tenerlo presente en nuestra principal sede universitaria. Quiero también agradecer durante estos días el trabajo de funcionarios y docentes de la institución que han permitido mantener las actividades universitarias en una coyuntura que por cierto no es ideal. Sin su esfuerzo y su dedicación, sería inviable esta actividad y el conjunto de actividades que está desarrollando la Universidad de la República durante estos días. Esta conferencia en sí es un experimento que nos impone el protocolo del Ministerio de Salud Pública y nos impone un sentido de responsabilidad social, que implica simultáneamente comunicar con transparencia, comunicar con seguridad y a la misma vez asumir los criterios sanitarios propios de una coyuntura particular que atraviesa el país y que aparece en el mundo en general. Por lo tanto, les pido por adelantado a la prensa en general disculpas por posibles fallas tecnológicas. Es la primera vez que estamos realizando una conferencia a través de una plataforma digital. Por lo tanto, les agradezco también a mí por adelantado a la prensa en este evento. En general, se cumple, disculpas, una semana, exactamente una semana, desde que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública, anunció los primeros casos de coronavirus confirmados en Uruguay. Estoy seguro que la noción del tiempo se ha desdibujado para todos nosotros, en particular para las autoridades sanitarias, y que esta semana es probablemente la semana más larga que muchos de nosotros y muchos ciudadanos han vivido en su vida. A nosotros nos importa en particular señalar que el país y esta universidad se encuentran en el marco de un enorme compromiso que presupone combatir una epidemia de las características que vive el mundo y que ha llegado a Uruguay y se ha instalado en la última semana, y hacerlo con la responsabilidad institucional que implica la coordinación, compartir recursos y decisiones. La Universidad de la República ha tomado medidas para contribuir al proceso de mitigación de la expansión del coronavirus. Lo hicimos desde el primer día, desde el viernes pasado, 13 de marzo, suspendiendo las actividades de enseñanza directa. Lo volvimos a hacer durante el fin de semana pasado, señalando la importancia de evitar las interacciones sociales en ámbitos laborales. La universidad vive de la interacción social y la interacción de sus actores. Por lo tanto, cambiar estas reglas de funcionamiento en general es un costo alto, pero teníamos que hacerlo para contribuir con el país en el proceso de mitigación de la expansión del coronavirus. Pero detener el funcionamiento normal no implica paralizar a la universidad. Y el objeto de esta conferencia en particular tiene que ver con esto. Hace aproximadamente 3 semanas, en un laboratorio en la Universidad de la República, el profesor González Moratorio y otros colegas comenzaron a pensar en la posibilidad de adaptar un protocolo internacional para su uso en el diagnóstico del coronavirus en Uruguay. 3 semanas. Esos colegas tuvieron algunos resultados primarios muy auspiciosos que le comunicamos al ministro el día lunes de esta semana, al cual solicitamos una reunión que rápidamente se concretó durante el martes de esta semana. En el despacho del ministro concurrimos integrantes de las autoridades de la Universidad de la República, el Instituto Pasteur, para dialogar con el ministro sobre la posibilidad de seguir avanzando en la concreción de este protocolo de diagnóstico que va al encuentro de colaborar con los procesos de diagnóstico y no sustituir lo que el país está haciendo. El ministro mostró una enorme voluntad política en ese momento de avanzar en esta dirección y había algunos puntos claves que teníamos que lograr superar para ir validando el proceso de diagnóstico asociado a los trabajos realizados en los laboratorios de la Universidad de la República y el Instituto Pasteur. Ese mismo martes de tarde, por disposición del ministro y con la enorme colaboración del laboratorio del Ministerio de Salud Pública, la Universidad de la República por primera vez en décadas tuvo acceso a muestras del laboratorio de salud pública que permitieron confirmar el día martes en la noche que los resultados oficiosos obtenidos anteriormente seguían funcionando y en buen camino. Eso no quiere decir que el proceso de validaciones ha cumplido, quiere decir que vamos en un muy buen camino y en ritmos muy acelerados. En el día de ayer, en el marco del Hospital de Clínica, y acá está la directora del laboratorio, Raquel, la doctora que lo lleva a usted, se hicieron algunas pruebas adicionales bajo las mismas características de las pruebas originales del Laboratorio de Facultad de Ciencias, donde nuevamente se obtuvieron resultados muy oficiosos de funcionamiento de este proceso de año. Faltan etapas para concretar su implementación. Entre otras cosas, contratar contra muestras biológicas originales que permitan avanzar en la implementación de estas pruebas diagnósticas como una colaboración de la Universidad del Instituto Pasteur en esta lucha que está viviendo el Uruguay contra la expansión de coronavirus. Tenemos en este caso varios socios y en esta larga semana, en la medida que se iban conociendo las noticias sobre la posible viabilidad de esta prueba diagnóstica, otras instituciones, además del Ministerio de Salud Pública y su ministro, quien vuelvo a repetir, demostró un gran compromiso con la posibilidad de avanzar rápidamente en esta dirección, se sumaron a esta sociedad. Quiero destacar en particular a la ANI y el llamado realizado para intentar diseñar e implementar un kit diagnóstico en plazos relativamente cortos, pero que cumplan con todos los requerimientos que exige la actividad científica en Uruguay. Eso está en marcha y es otra iniciativa coordinada institucionalmente para avanzar en esta dirección. Tengo la convicción de que es en este escenario donde la Universidad de la República, el Instituto Pasteur, el Ministerio de Salud Pública y todas las instituciones del país operan con generosidad, con altura y con celeridad, en donde Uruguay tiene el principal activo para combatir el coronavirus y su expansión en el país. Esto es también producto de apuestas previas de Uruguay. Nuestros equipos de investigación y el propio Instituto Pasteur son parte de apuestas que realizó Uruguay hace algunos años atrás, que permitió tener docentes dedicados a la investigación y capaces de dar respuesta en situaciones de urgencia como hoy, con propuestas concretas e innovaciones concretas que se dan en el encuentro de las necesidades del país. Quiero también señalar, antes de darle la palabra al director del Instituto Pasteur, Carlos Botiani, que me acompaña, que esta no es la única colaboración que la Universidad de la República está desarrollando en este momento. Venimos funcionando a toda máquina. Puede ser paradójico en este edificio que está vacío por disposición de las autoridades universitarias, pero que a la misma vez muestra un nivel de actividad y de compromiso de la institución que con serenidad quiero decir que me emociona como rector de la Universidad de la República. En el momento que comenzaron a aparecer la posibilidad de que estas pruebas diagnósticas funcionaran, decenas de jóvenes investigadores se pusieron a disposición de trabajar en la investigación, la compañía también la productora, en este caso la doctora Cecilia Fernández, para poner a disposición su esfuerzo, su capacidad, sus obras, su laboratorio en la posibilidad de implementar una medida diagnóstica tan efectiva. En situaciones que todavía distan de ser las adecuadas o las ideales, pero que muestra el tesón universitario, ese músculo que la Universidad de la República ha redireccionado en estos días a colaborar en el combate a la expansión con el coronavirus. Y esto quiero transmitir también al país en general, que nuestro compromiso con las autoridades sanitarias, en este caso el Ministerio de Salud Pública, y con el país es que esta universidad en los días venideros va a seguir apostando desde la diversidad de sus actividades y disciplinas a aportar elementos e insumos que permitan sobrellevar lo mejor posible y las mejores condiciones este proceso complejo que vive el país. Voy a poner algunos ejemplos que tienen que ver adicionales, además de esta prueba diagnóstica, muy brevemente, que tienen que ver con otros aportes que estamos haciendo en colaboración con el Ministerio de Salud Pública. El laboratorio del profesor Conavisa se ha puesto en contacto con el laboratorio del Ministerio de Salud Pública y es probable que en las próximas horas concretemos que investigadores de la Universidad de la República tiendan a fortalecer las capacidades humanas del laboratorio de salud pública, que está claramente tensionado, y a que agradezco particularmente su colaboración también en esta instancia, porque en medio de esta tensión fueron un actor muy importante en avanzar en las pruebas diagnósticas y en su validación progresiva. El profesor Juan Ruiz y su laboratorio van a ponerse a trabajar junto a los laboratorios de la República para mejorar estas capacidades diagnósticas, y lo hacemos con orgullo. Me siento muy contento de representar una institución que tiene docentes de alta calidad. Hace 48 horas, desde Salto, el profesor Romney Colina fue contactado por la Dirección del Laboratorio de Salud Pública para solicitarle que el laboratorio de investigación que él coordina pudiera transformarse en laboratorio de diagnóstico para el litoral del país. El profesor Colina y sus colegas ya están prontos para comenzar a operar el elemento diagnóstico a la medida que el Ministerio de Salud Pública esté en condiciones, el laboratorio, de enviar los kits que son necesarios y los protocolos, en este caso. Pero nuestros docentes, nuestros funcionarios en Salto, en una sede que está cerrada, están ya en condiciones de comenzar ese proceso de colaboración para también lograr ayudar en el proceso de descentralización del diagnóstico que es relevante en este momento del país. El Hospital de Clínicas, la profesora Rosetta está aquí, pero en este momento también está haciendo una presión interna que tiene un proceso de adaptación a una realidad que puede vivir la vida hospitalaria. Y agradezco en particular el laboratorio que está teniendo un tiempo muy relevante en los días venideros también para ir validando lo que falta validar en este proceso de diagnóstico. Por tanto, también agradezco en particular. Pero hemos también recibido iniciativas a lo largo y ancho de toda la institución que van desde mejorar los procesos de acompañamiento en los casos de aislamiento, fundamentalmente de personas de tercera edad, hasta colaboraciones concretas que tienen que ver con el desarrollo de otro tipo de tecnologías puntuales que podrían tener algún impacto en este proceso. La Universidad de la República está al servicio del país, por eso le agradezco mucho su presencia el día de hoy y le agradezco también la celeridad con que puso a disposición al Ministerio de Salud Pública para avanzar rápidamente en este proceso. Estamos convencidos que es un aporte relevante a la institución en este momento y sale a complementar los esfuerzos de diagnóstico que el país tiene. Por lo tanto, le voy a pasar la palabra al doctor Pelvatiani para que explique en qué momento nos encontramos en el proceso también de validación y posible desarrollo en los días venideros. Muchas gracias a todos, en particular a la prensa. Les agradezco la presencia que están aquí hoy y a aquellos que están a distancia cumpliendo también los criterios de no interacción social que debemos mantener en estas horas. Bueno, buenos días para todos. Primero que nada, agradecer enormemente la invitación y en particular destacar y agradecer a las autoridades nacionales, al Ministro de Salud Pública, a las autoridades universitarias, por haber logrado en tan poco tiempo crear un verdadero grupo interinstitucional que tiene como único objetivo tratar de poner las mejores capacidades del país, tanto técnicas como materiales, al servicio de esta crisis que está sufriendo nuestro país. Está hablando Carlos Batiani, director del Instituto Pasteur, y luego hablará el ministro Salinas. En tan pocos días, la constitución de un grupo interinstitucional está tratando de, con responsabilidad, utilizar todos nuestros mejores recursos para encontrar soluciones nacionales a esta crisis, es muy destacado. Y en particular, me interesa destacar el rol que cumplió el señor ministro de Salud Pública en este sentido. Obviamente no podemos hablar antes de agradecer de vuelta al grupo de investigadores que logró adaptar a las condiciones nacionales, protocolos internacionales recomendados por la Organización Mundial de la Salud para realizar el diagnóstico del virus causante de la enfermedad COVID-19. El doctor Gonzalo Maratorio, la doctora Pilar Moreno y a todo su equipo de trabajo. También agradecer a todos los funcionarios administrativos de limpieza que permiten, como dijo el señor ministro, en condiciones de una crisis, mantener andando las estructuras donde son necesarios para hacer el trabajo. Todos los más jóvenes que nos llegaron infinidad de ofrecimientos de ponerse a disposición, dejando de lado sus trabajos particulares al servicio de estas necesidades reales. Un agradecimiento particular a ellos y hay que hablar a todos los colegas médicos que son en este momento uno de los primeros frentes en el combate a la enfermedad. Con respecto al procedimiento diagnóstico que se desarrolló en la Universidad de la República, en colaboración con el Instituto Pasteur, Lo que me gustaría destacar es que los mares juegan parte de la soberanía nacional. Y esto, por más que suene muy grandilocuente, la realidad es bastante sencillo de explicar. Hoy en día, el mundo, todos los países están necesitando kit diagnósticos para controlar esta epidemia. ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos si nosotros no hacemos un desarrollo local? Nos enfrentamos al problema de que no haya abastecimiento para poder realizar lo que andamos por la comunidad. Por eso, sin ánimo de sustituir otros procedimientos diagnósticos, otros kits diagnósticos tan validados a nivel internacional, lo que realizaron nuestros jóvenes investigadores, y destaco la palabra jóvenes, realmente me siento muy orgulloso de que hayan sido los muchachos más jóvenes que hayan llevado esto adelante, es adaptar el protocolo de la Universidad de Hong Kong, que fue el primer protocolo validado por la Organización Mundial de la Salud para realizar el diagnóstico, adaptarlo a nuestras condiciones nacionales. Y de esa manera, limitar la dependencia internacional para la realización de diagnósticos. Entonces, la Universidad de la República, junto con el Instituto Pasteur, lo que están poniendo es al servicio del país un procedimiento diagnóstico que esperamos que en corto plazo, en no más de un mes, lo podamos transformar en un kit diagnóstico validado, registrado, frente a las autoridades nacionales, gracias a la herramienta de desafío que realizó la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Pero además, quiero ir un paso más allá. Es que solo con el kit diagnóstico estamos bien. En realidad tenemos que dar un paso más en las preguntas, que hoy incluso a nivel internacional todavía no tienen respuesta. En ese sentido también anunciamos que la Universidad de la República y el Instituto Pasteur están empezando con una herramienta de FOSEM, que es el Fondo de Asimetrías del Mercosur, a trabajar en la elaboración de un kit diagnóstico para evaluar la respuesta inmune y el análisis de poblaciones celulares en los pacientes, así como la respuesta de la citoquina, que son los mensajeros celulares que comunican a las células del sistema inmune entre ellas. La Universidad de la República y el Instituto no son las citoquinas, que son los mensajeros celulares que comunican a las células del sistema inmune entre ellas. La Universidad de la República y el Instituto no solo están colaborando, sino que ya adelantaron fondos para poder hacer viable esta primera fase del desarrollo. Y en ese sentido, destacamos que hoy mismo estamos ordenando la compra de los reactivos necesarios para poder tener a disposición la realización de 20.000 reacciones o detecciones o procedimientos de diagnóstico. Y el último punto que quería sí aclarar bien es la diferencia entre tener un kit diagnóstico y tener un diagnóstico realizado. El problema que hay en el kit diagnóstico, podemos hablar de que hay dos etapas. Una primera etapa que es la extracción del material génico del virus, el ARN del virus, y una segunda etapa que es la amplificación de ese material genético para su detección. La primera etapa es el cuello de botella. Esa primera etapa se puede realizar de dos maneras, una manera que es técnico dependiente, humano dependiente, y que es una manera ardua y no de mucho flujo de trabajo diario. La segunda manera es la utilización de métodos robóticos, donde se puede aumentar muchísimo el flujo de trabajo. Uruguay cuenta, la doctora Ballester me puede corregir, pero cuenta con al menos 5 robots a nivel público-privado, en particular el laboratorio del Hospital de Clínicas cuenta con estos robots, que también tienen que trabajar a velocidades mucho más grandes. Por tanto, el compromiso de la Universidad del Instituto Pasteur es, en no más de un mes, desarrollar un kit diagnóstico que pueda ser utilizado por los distintos laboratorios que el Ministerio de Salud Pública disponga, pero con la salvedad de que la velocidad de diagnóstico que podamos realizar va a depender también de la presencia o ausencia de algunos equipos, de los cuales hoy sabemos que hay 5 en el país, eventualmente se puede tomar la decisión de ir por más. Espero no haberme olvidado de nada ni de nadie. Agradecer enormemente, como dijo el doctor, el músculo de los jóvenes que han puesto para todos estos trabajos y desarrollos. Destacar de vuelta que esto solo es posible cuando todos y cada uno de nosotros trabajamos de forma colaborativa y dejando de lado los intereses particulares por el bien del país. Agradecerle enormemente al ministro porque esto solo fue posible porque el ministro, como autoridad sanitaria, pudo acompañar e impulsar este proceso. Y bueno, y de vuelta a decir que me siento sumamente orgulloso de ser universitario, de estar hoy sentado acá y de formar parte de esta comunidad de uruguayos que tratamos de encontrar una solución a nivel nacional. Están pasándole la palabra para el ministro de Salud Pública, Carlos Salinas en este momento. Estamos transmitiendo en directo desde Sala Maggiolo, conferencia de la Universidad, el Instituto Pasteur y el Ministerio de Salud Pública sobre la posibilidad de mantener la producción de kits para el diagnóstico coronavirus. No se está escuchando el audio del ministro en este momento, sí. Buenos días a todos. La verdad que, más allá del esfuerzo y la entrega, le quiero agradecer profundamente a las autoridades de la Universidad de la República, en esta que es nuestra casa, en particular a la Facultad de Ciencias, a la Facultad de Medicina, al Hospital de Clínicas, al Instituto Pasteur y a la ANI como Agencia de Innovación del Conocimiento, y fundamentalmente a los actores, a los protagonistas, a los jóvenes, a esa gente pujante que tiene doctorados, postdoctorados en virología, que tienen esfuerzo, que tienen trabajo, que tienen cerebro como para desarrollar estas iniciativas. Y bueno, nosotros ponemos nuestro componente también de lo que está a nuestro alcance, que es facilitarle aquellos medios de acceso para el desarrollo de estas técnicas, que en cuanto nos explicaron en qué consistía, vimos la importancia que tenía en virtud del cuello de botella logístico que se generaba en la traída de los kits. Y por otra parte, el hecho de ser un desarrollo nacional, ya se dijo, pero vale la pena redundarlo, es la soberanía nacional en un área de diagnóstico fundamental en virtud de dos consideraciones. Uno, porque en principio este kit no pretende competir con la industria privada, sino que va a ir dirigida en forma de bien social y de vuelta a la comunidad, a los sectores más carenciados a través de ACE y del Hospital de Clínicas. Por otra parte, es un desarrollo que, sin lugar a dudas, es un antes y un después, porque si el día de mañana este virus o uno nuevo llegara a desarrollarse y estamos con los reflejos y con la tecnología, se puede desarrollar un segundo kit y una nueva variante de este mismo virus u otro. Entonces me parece que la plataforma de lanzamiento de esto es absolutamente fundamental. Quiero destacar que en estos 5 laboratorios que mencionaban, nos vamos a tratar de tener una distribución estratégica. Si bien en la región metropolitana concentramos 2 tercios de la población, hemos sido enfáticos en que queremos la equidad de acceso y bajar las barreras de acceso, que significa poder llegar a los centros de salud o poder referenciar a centros de salud cercanos las muestras necesarias. Por supuesto que falta algún tiempo para el desarrollo completo de esto, pero de acuerdo a la curva de crecimiento de la enfermedad, va a ser muy útil contar con esta cantidad de determinaciones producidas en el país. En particular, porque esto va a permitir que mucha gente vinculada a la salud, a los bomberos, a la policía, eventualmente el Ministerio de Defensa, cuenten con el examen de asíntomas respiratorios, cuenten con un examen negativo para poder reintegrarse rápidamente a su puesto de trabajo como corresponde, como debemos hacer. Por otra parte, si es positivo, guardar la medida en caso de aislamiento. Es muy importante, asimismo, lo que acaba de decir que con un desarrollo de lo que conversamos ayer, el tema de si la enfermedad está activa o no está activa. Es decir, eso se puede detectar serológicamente con un estudio que se llama ELISA, que es muy técnico, se habla del IgM, IgG, los médicos lo saben. Pero lo que sí podemos decir para la población es que si da positivo de determinada manera, el paciente aún transmite, y si da positivo en la otra, alguna globulina, no transmite. Y eso es muy importante desde el punto de vista de liberarlo del aislamiento, del confinamiento. Estamos acá como parte de un equipo nacional que es la forma de enfrentar este flagelo. La forma de enfrentar este flagelo es todos juntos, cada uno desde su trinchera, cada uno siendo lo grande, lo mediano y lo chico que esté a nuestro alcance. Recordar que las medidas de aislamiento no son un feriado para ir a comer un asado, sino que es para hacer estar en su domicilio o realizar actividades al aire libre con, donde no haya aglomeraciones de gente, que no están proscritas para aquellos que no tienen la enfermedad. Es saludable hacer ejercicio y hacer actividades al aire libre, es bueno. Me lo comentaba un amigo que tiene un nieto con un trastorno de espectro autista, el tema de poder interactuar era al aire libre con su nieto, y efectivamente eso no está contraindicado, ¿no? O sea que no es tampoco encerrarse, sino esperar las áreas retiradas, hacer ejercicio, en la medida que sacamos con la ropa deportiva adecuada de protección. Agradecerle a todos los funcionarios de la salud, no solamente médicos, sino anestesistas, intensivistas, licenciados en enfermería, auxiliares de enfermería, auxiliares de servicio, tisaneros, cocineros, camilleros, auxiliares en general, porque están expuestos, pero están haciéndolo muy bien. Los quiero felicitar en ese sentido. Quiero felicitar también el compromiso social que significó en el día de ayer recibir por parte de la Cámara de Emergencias Prehospitalarias una nota que presentaron ante la Caja de Jubilaciones Profesionales y ante este ministro, de la aceptación de los médicos jubilados a trabajar en estas circunstancias, sabiendo que son una población de riesgo, por supuesto que vamos a avanzarlo desde telemedicina, y esa va a ser la herramienta de esta epidemia, primera epidemia del siglo XXI, así que la telemedicina se tiene que configurar como una herramienta de primer orden para enfrentar esto. Tal es así que en Salto no hubieron nuevos casos porque se usó el WhatsApp, la videollamada WhatsApp, todo guardado por confinamiento y aislamiento, no hubieron nuevos casos. Entonces, eso es un caso de éxito pequeño, pero digamos, lo que quiero decir es que si se cumplen las disposiciones, se anda mejor, se obtiene mejores resultados. No asegura el resultado, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer y de acuerdo a las circunstancias. Y en este marco, hay que ponderar que no solo el Ministerio de Salud Pública tiene las potestades para definir cuáles son las políticas a nivel gubernamental, sino que es un equipo a través del Poder Ejecutivo y a través de la Junta Nacional de Emergencia que pondera la totalidad de los cortes que puede tener esta epidemia, las repercusiones del pequeño comercial, de la gente que trabaja humildemente, aquel que acomoda los coches en la calle, y decir, la repercusión de esto también es importante. Hemos hablado con el ministro Bartos y hemos estado de acuerdo, y también en las redes puesto con la ministra de Economía y Finanzas, paquetes de ayuda para los más necesitados, los más vulnerables, a través del MIDES. Entonces, de esto salimos entre todos, no salimos solos. Está aquí el señor decano de la Facultad de Medicina, Miguel Martínez, que también en consulta con su asesor, que fue el ex presidente de la Academia Nacional de Medicina, nos ofreció una herramienta que se llama el Zoom para la educación a distancia de todos aquellos médicos que están descentralizados. El profesor el doctor Miguel Martínez, el momento es ahora. La semana que viene queremos funcionando esa herramienta. Usted va a tener los mejores técnicos y los tiene la propia facultad, me están asesorando además muchos de ellos, para que le llegue a todos los médicos del país y en las zonas rurales especialmente, cuáles son las directivas de diagnóstico y de tratamiento de infección. Finalmente, nuevamente el reconocimiento de los jóvenes investigadores y mis felicitaciones a todas las instituciones que van a hacer esto posible. Porque esto no es solamente la respuesta frente a la crisis, sino un cambio de eje en la discusión, un cambio de cómo hacemos las cosas en Uruguay. Estamos cambiando la forma de hacer las cosas en Uruguay. Acá lo que importa es el país como norte, como nación. Aunque seamos chicos, tenemos un perfil propio y somos capaces de hacer cosas y agregar valor a la tarea científica. Y reconocemos la tarea de las investigadoras básicos para colaborar en esta y otras tareas. generarán patentes, después habrá otros perfiles, en fin, eso es otra etapa. Lo importante es que hoy estamos haciendo historia. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a darle la palabra a la periodista que tenemos en la orientación. Bueno, acaba de hablar el ministro Daniel Salinas de Salud Pública y están los moderadores anunciando que van a transmitir preguntas que están haciendo los medios a través de esta vía de transmisión. Las preguntas van por la capacidad de producción, precisamente, de los kits que se tienen. De esto ya ha venido diciendo algo, anticipando Carlos Batiani del Instituto Pasteur. Las preguntas que hemos visto... Buenos días a todos. A ver quién habla ahora. Quería preguntar al ministro de Salud Pública cuál es la capacidad... ¿Cuál es la capacidad de procesamiento de casos que tiene el laboratorio actual de salud pública? Breve. Breve. Buen día. Yeah. Es un dato menor, porque el laboratorio central de salud pública, si bien que incorporó mayor capacidad, incorporó un robot para el procesamiento de muestras, está en el entorno de una capacidad de diagnóstico de 100 muestras, pero lo que hay que ver no es si el laboratorio tiene una función de centinela dentro del sistema, es importante comprenderlo cabalmente y que va a jugar ese rol en el futuro. Es decir, el virus, en la medida que se multiplica, lo que interesa es ver cómo se comporta epidemiológicamente, aunque parezca un poco complejo. Lo que importa son las capacidades conjugadas del sistema para dar respuesta a esto. Entre privados y públicos se está con una alta capacidad de test diagnósticos en este momento como para dar satisfacción a la totalidad de los casos que se van presentando. Hemos instado desde la primera hora a los prestadores privados y a las autoridades de ACE y ahora tenemos, además de la Universidad de la República, se van a sumar laboratorios en Salto y en Montevideo también, que van a ser posibles, pero hay 5 prestadores privados, más el Hospital de Clínicas, más el Hospital Central de Salud Pública. Lo que importa no es la capacidad de producción de análisis del laboratorio central, porque su función es otra. Al inicio de la emergencia jugó un rol fundamental y destacar el compromiso de los funcionarios, el compromiso de los médicos, el compromiso de los químicos para trabajar frente a la exhortación de este ministro a trabajar fin de semana, después vemos cómo se arreglaba aspectos salariales y demás, ellos no tuvieron reparo de estar a la orden. Usted está preguntando porque se generó una cola de estudios en un determinado momento que se desabotó rápidamente a través de prestadores privados. Esa fue la orden que se dio desde el estudio y así se fue procediendo. Se va a ir a otra pregunta de otro medio. El ministro acaba de... acaba de responder sobre la capacidad en el país, tanto de, a nivel público como privado, de elaborar estos kits, ¿no? Y de que los laboratorios procesen los diagnósticos. A ver, una pregunta de un periodista. Sí, por la red 20. Quisiera preguntarle al ministro si han tomado en cuenta la experiencia coreana de realizar estratégicos de la ciudad, de distintas ciudades, para detectar con anterioridad a través de los test los infectados. Si los test que van a realizar dentro de un mes, que van a estar disponibles dentro de un mes, van a ser gratuitos. Respuesta, déjame pedir que sean breves las respuestas, porque si no, la capacidad de sintaxis se complejiza de alguna manera. Empiezo por lo último. Los test van a tener un, para la población van a ser absolutamente gratuitos, destinados a ACE y hospitales clínicas. Por supuesto que tienen un costo, ese costo lo van a pagar las instituciones como corresponde, pero no para el usuario. Y ese costo es inferior al precio del mercado de los test actuales. En segundo lugar, hemos tenido en cuenta la dinámica de los distintos países, lo hemos tenido muy en cuenta. Por ese motivo que estamos haciendo los test, o sea, parece que es algo obvio, uno tenga que tener un estudio de decirlo, pero si estamos haciendo este desarrollo de 20.000 kits, 20.000 determinaciones y después la producción de las necesarias cantidades, es porque estamos replicando de alguna manera y tomando el mensaje del sistema coreano. Y por otra parte, hemos tomado medidas de caso desde el Ministerio para asegurar el suministro por vía propia y después distribuir en privado de más de 20.000 determinaciones. Es decir, tenemos un de 40.000 determinaciones en muy poco tiempo, lo cual más que suficiente para dar la respuesta a la primera etapa, porque no se vio que estamos hablando de un periodo de 12 semanas y 12 semanas son 3 meses, entonces tengamos el equipo de 30 días es muy importante y que hayamos hecho las importaciones y demás, y hemos citado los particulares a que desarrollen la técnica, también es importante. Lo importante es el punto de diagnóstico que tenemos y la capacidad de respuesta a la cual vamos a ir satisfaciendo. Obviamente que hubo personas o instituciones que reaccionaron de forma más rápida y otras más lento, pero hemos citado a públicos y privados a que cuenten dicha herramienta, porque la consideramos fundamental en el sector de mantener en pie al sistema de salud. Te quiero recordar una cosa, que no es un giro de oreja ni nada, pero lo importante hoy no es preguntar al ministro de Salud Pública si tiene determinadas acciones o no, que ya le reconoce que sí, sino lo importante es las instituciones que están desarrollando, la Facultad de Ciencias, el Instituto Pasteur, la UNED, la Facultad de Medicina, están poniendo recursos y fondos para apoyar a la nación en la emergencia. Y esa es la noticia de hoy. La noticia de hoy es, ¿y cuántos casos tenemos? Que lo hablamos anoche, y si tenemos las determinaciones o no. De eso es harina de otro portal. La última pregunta que tenemos para el ministro de Cerebro es a raíz de, por donde el periodista Ignacio Romero, a raíz de la baja capacidad de obtener resultados en los test, ¿cuál es el proceso que va a dar los ICAE a la pandemia? No voy a dar esa información en este momento, se va a dar cuando el boletín epidemiológico se salga a luz a las 14 horas. En este momento, yo estoy a esta hora en condiciones de modificar el informe esta noche. Muchas gracias, señor ministro. Damos la palabra a Teresa Lago, que es la diaria. Va a responder ahora una pregunta de otro periodista, Carlos Batiani, el director del Instituto Pasteur. La pregunta se refiere... Le están transmitiendo la pregunta en este momento al director del Pasteur. Lamentamos la calidad del sonido, es la que podemos recibir, la que está haciendo la universidad, la transmisión, ¿no? Primera conferencia que se hace de esta manera, ¿no? Hay decenas de medios conectados, más de 20. Vamos a escuchar lo que dice Batiani. Bien, muchas gracias, Leo, por la pregunta. Nosotros, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Laboratorio de la Facultad de Ciencias y el Instituto Pasteur, lo que hizo fue adaptar el protocolo de la Universidad de Hong Kong a las medias nacionales. Eso es un protocolo académico y hoy estamos en etapa de desarrollo y validación. Lo que hace falta para conformar ese procedimiento diagnóstico que hoy estamos empezando a probar en un kit diagnóstico es justamente estar absolutamente seguro de su funcionamiento, de su reproducibilidad en distintos laboratorios y de su confiabilidad. Es decir, cada procedimiento diagnóstico tiene un control positivo, quiere decir, uno pone una muestra que sabe que tiene que dar positivo, y tiene que dar positivo, tiene un control negativo, que es una muestra que sabemos que no es un paciente infectado, y entonces el test tiene que dar negativo, tiene un control de la técnica, es decir, que tiene de alguna manera un control interno que nos permite saber que todo el proceso del kit, del test, del ensayo, funcionó correctamente, y si por algún motivo no hay un resultado, no es porque la técnica funcionó mal. Todo eso es lo que se va a estar implementando y desarrollando en este NES de análisis. Obviamente, además, haciendo los controles estadísticos necesarios para poder decir el grado de confiabilidad que tiene el método. Pero sí quiero destacar que hoy a nivel mundial hay una recomendación de la OMS, y es que frente a una crisis, que desde este punto de vista a nivel sanitario, que es lo que está empezando a vivir el país, se permita flexibilizar alguna de las mecanismos regulatorios para acelerar la habilitación de procedimientos diagnósticos a nivel de laboratorios académicos, porque es la única forma que los países tienen de poder dar abasto con respuestas en tiempo y forma. Por eso creo que es muy importante también entender que con la responsabilidad que amerita el caso, también en este momento se necesita la ayuda de la academia para el sector de la salud y el sector privado y público. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta la va a hacer Hernando de Lima, de Radio Centro de Lima. La pregunta va a ser de Lima. Bien. Agradezco la pregunta, porque en este caso la respuesta es la universidad no está pidiendo recursos, está ofreciendo colaboración institucional y estamos articulando con el Ministerio de Salud Pública, con el Instituto Pasteur, con el conglomerado de instituciones que hacen la investigación y la salud del país para aportar lo mejor de nosotros en esta coyuntura. De hecho, permítame hacer un breve raconto de la cronología de los últimos días. Cuando el lunes le pedimos la reunión al ministro, que se convirtió el día martes en la tarde, tuvimos disponibles las muestras del Laboratorio de Salud Pública, que dieron resultados auspiciosos esa misma noche. Durante el día de ayer en hospitales clínicas se reproducieron exactamente las mismas experiencias, volviendo a dar resultados auspiciosos. La Universidad de la República y el Grupo Pasteur resolvimos en esta coyuntura, y no le solicitamos al Ministerio ningún recurso para ello, salir a comprar insumos básicos para escalar la posibilidad de hacer las pruebas diagnósticas. Lo hacemos redireccionando los recursos, que no nos sobran, porque estas son las prioridades del país, no de la universidad. Por lo tanto, si tuviéramos que presupuestar la necesidad de algún tipo de intervención que requiera recursos, lo haremos en coordinación con el Ejecutivo. La discusión presupuestaria de fondo que hace el desarrollo de la universidad y el desarrollo del país, la haremos cuando corresponda, que es cuando presentemos la ley presupuestaria. En este momento lo que estamos ofreciendo es nuestra colaboración en términos de recursos humanos, recursos materiales, logística, y en clave de coordinación institucional que hemos intentado montar durante los últimos meses. Bueno, muchas gracias por su participación. Bueno, el rector, luego esto último, nos respondía a una pregunta que hizo Radio Centenario sobre qué recursos urgentes. El rector decía que no es recursos. Que están pidiendo, sino coordinar, claro, ¿no? Lo que ya tiene la universidad. Ahora se han parado las autoridades que estaban haciendo la conferencia, algunos periodistas se han quedado con ganas de preguntar, pero efectivamente están confirmando desde la organización de esta conferencia que culminaron las preguntas. Ya se había anunciado que la nuestra sí. era la última. Repetimos, queríamos llevar en directo esta conferencia por la importancia de esto, sí. Ángeles, ¿no? Está Diego allá trabajando en el registro gráfico de esto, donde estuvo el rector de la Universidad, Rodrigo Arim, que fue el que cerró ahora. el ministro de Salud Pública y el director del Instituto Pasteur, Carlos Battiani, estaban presentes otros científicos universitarios, pero la palabra la llevaron adelante ellos tres. Y luego, bueno, vamos a tomar el registro, se puede seleccionar los tramos, pero fue importante la información, ¿no? Yo creo, y no, en esto no digo que nos corren las generales de la ley, todas esas cosas que se dicen siempre, ¿no? Yo creo que es un gran acierto de la radio haber transmitido esto en directo, es un gran acierto, porque acá hay muchas cosas que cruzan este tema, y me parece que el haberlo transmitido en directo permitió que nuestra audiencia, con las dificultades del caso, que el audio no era el mejor, bueno, ellos mismos lo dijeron antes de empezar, pedían disculpas porque es la primera vez que se hace una conferencia de este tipo, me imagino que después se arreglarán y en otras instancias se podrán hacer otras cosas parecidas, y da para un montón de cosas, para todo menos para tratar de hacer chicanitas políticas. Para todo, da menos para eso, creo. Sobre el papel de la universidad, sobre el Instituto Pasteur, sobre la ANI, sobre en qué se usan los recursos, sobre el nivel de nuestros científicos. Sobre todo, nombraron al de Salto. Yo no conocía al de Salto. Ahora estamos buscando información. Un laboratorio privado, ¿no? Es de la Universidad de la República, el laboratorio del que habló al principio. El primero que habló, que fue El rector Arim. El propio rector, exacto. Me pareció que después el ministro habló de un privado, otro, de un laboratorio privado de otro. Este, el que nombraron primero, fue Rodney Colina, que es de virología molecular, de la Regional Norte, CENUR Noroeste, Universidad de la República, que por las cuentas que estoy sacando acá, tiene 49 años. Es un científico de esa camada. Es un grado 4, licenciado en Ciencias Biológicas, de la Facultad de Ciencias, en 1999. Por supuesto, es magíster en Ciencias Biológicas, doctor en ciencias biológicas, siempre con la opción biología celular y molecular. Digo esto porque es al que nombraron, pero ahora queremos saber quiénes son los que están en el equipo este que avanzó y demás. Se nombró al Hospital de Clínicas, que es parte de la Universidad de la República. Da para reforzar todas esas cosas básicas, ¿no? La Universidad de la República tiene en su ámbito al Hospital de Clínicas. Y lo que se ha remarcado por unos y otros, que es importante la tecnología, que es importante los recursos desde lo tecnológico, pero es muy importante las personas, la capacidad de las personas, de músculo y de conocimiento. Y en estas instancias tan, tan graves es cuando también tiene que aflorar, de decir, bueno, la universidad, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué sirven esos hombres y mujeres de túnicas que vemos en las fotos con tubos de ensayo y aparatos? Bueno, acá es cuando también surge el potencial científico, la ciencia poniéndose al servicio de la gente en una emergencia, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que exigirnos un nivel de debate sobre estas cosas más alto, ¿no? Que no sea de barra brava, que no sea de chicana, sino que sea de conocimiento. Hay un tiempo en el que vos tenés que, eso claro, te exige más, porque no es saber qué se te ocurre, qué es lo más ingenioso que se te ocurre a nivel de chicana, sino de conocimiento. También a nivel de los medios hay que tener ese tipo de exigencia, me parece que nos hace bien para todo, no solo para este tema, ¿no? Para todo.